lo levanta. Gracias. Esa es una canción nuestra, se llama La Hostia. Vamos a hacer una canción de una versión de un grupo español, Sociedad Alcohólica, que se llama Amnesia. De ver cuándo se me olvida, pero es que se llama así, Amnesia. Un mini de cerveza para la Amnesia. Mini ni Alesia, venga. Ya tu cruz. Me cago en tu cruz. Thank you. Cuando queráis.

hemos terminado. Me mareo. Bueno, va, nos vamos, chicos. Es un placer tocar aquí en el Válgame, gracias. Es la primera vez que vengo aquí, en este sitio. Bueno, va, nos vamos con una versión de Anthrax que también tocó los Suaves, que se llaman Disocial. ¡Piensas en tus sueños!